Cuando apenas era pequeñito, mi mamá me decía: mira, hijito, un amor tienes que encontrar. No, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo, felicito, busca amor, solamente amor. Le pregunté que cómo haría para encontrar a la que quería. Me miró y luego se sonrió. No, no la busques, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, solamente amor. Con eso está bien, señor, de veras, muchas gracias. Y perdónenme, mil perdones, en serio, yo, en agradecimiento con ustedes, no sé qué hacer, de veras, palabra, no. Me gustaría estar todo el ratote con ustedes. I love you a todos, así se dice en inglés, ¿verdad, señor? Ah, sí. Mucho gusto de haber estado con ustedes, un abrazote sincero de su amigo Rondamón, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, hermandad necaxista? Es un gusto estar con ustedes esta ocasión, una semana más. Y pues, como siempre, para hablar de nuestro querido equipo Necaxa. Y yo saludo, como cada semana, a mis compañeros. Gerardo Taker, ¿cómo andas? Bien. Bueno, más o menos. Pero bien, bienvenidos todos. Y no seas falso, no nos saludas cada semana, compadre. Hay veces que ni siquiera nos quieres saludar. Pues es que ahora como que estuvo muy X, ¿no? La semana, pero entonces pues vale la pena entretenernos con algo y pues por eso lo saludo. Así como también pues saludo a mi querido Alex Rodríguez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, pese a que Murdoch se acuerde de nosotros cada post, nada más. Digo, cada podcast, no cada post, ni siquiera cada podcast. ¿Por qué? Pues no sé, eso te preguntamos. Uy, se me ocurren pues ahora, varias palabras. Pues andamos muy sentiditos, así como jarrito de Tlaquepaque. Y bueno, hablando de esas regiones jaliscienses, podríamos empezar ya a hablar ahora sí del equipo con lo que pasó en nuestra fabulosa Copa MX de este año 2015. Paso perfecto, todo porque... señores. Paso perfecto. Sí, estamos invictos también en esa copa. Invictos en liga y copa, exacto, Alex. Que era lo que planeaba el profe Fuentes, lo que ustedes no saben. Entonces, pues se pierde otra vez en la copa. Se juega muy mal. O bueno, tal vez no se juegue tan mal, pero sí fue un partido muy aburrido. En parte porque los dos equipos realmente no le importaba, ¿no?, lo que pudiera pasar. Y pues se pierde. En realidad se iba a perder 1-0, pero en los últimos minutos fue cuando un contragolpe de Leones Negros hace el segundo y prácticamente pues finiquita lo que puede ser la serie, ¿no? Creo que ustedes dos no vieron el partido, pero sí, Necaxa se ve muy diferente cuando juega la Copa y cuando juega la Liga, y prácticamente la derrota pues sentenció la eliminación, ¿no? Aunque matemáticamente no, pero prácticamente ya es imposible que Necaxa acceda a la siguiente fase, entonces nada más queda cumplir los 3 compromisos restantes. Ah, pero es que terrible, ¿no? O sea, yo, sí, efectivamente, bueno, más, y afortunadamente también no me tocó ver el partido, porque sí, ya después vi la repetición del... Ese primer gol fue una pachanga de la defensa, ¿no? O sea, estaban quién sabe dónde. Sí, y de hecho el portero, Cristóforo, le reclamó a la defensa que estaba haciendo, ¿no? Porque además quien lo mete es el Pípila, siempre ese tipo, nunca lo olvidaré. Entonces, sí, la verdad es fue un mal partido para Necaxa. Ahora, lo interesante o lo que quería comentar rápido es que leí un comentario en el blog y decía más o menos, parafraseando, que para él, o bueno, sí, para él, como es Necaxa, un equipo técnicamente grande, lo decimos nosotros, debe aspirar a ganar toda competición, ¿no?, que juega. pero yo creo que, digo, si ni los medios de comunicación ni los equipos de primera, mucho menos los de ascenso, le dan importancia, es más, ni los directivos le dan importancia a este torneo, pues yo creo que hay que priorizar, ¿no? O sea, yo creo que sí es correcto lo que hacen con el equipo de segunda que juegue la Copa y este y el titular, pues obviamente la Liga. Yo no sé cómo ustedes vean esto de que Necaxa debe jugar siempre los torneos a tope. Mira, yo era mucho de los que defendía el hecho de que Necaxa tenía que pelear partido por partido, cada torneo, ¿no? Cada cosa que disputara, yo decía que por la historia, por el nombre, por lo que fuera, Necaxa tenía que pelear. Pero la Copa MX nos ha enseñado a que quizá a veces no es bueno pelear por todo, ¿no? Creo que más allá de ese pensamiento que tenía yo, la Copa MX es X, más que ser MX es X. Y creo que en realidad a ningún aficionado le molesta el hecho de que Necaxa lo juegue con suplentes, con un equipo alterno, y desde luego que pues, los resultados, no sé, habría que ver. Yo creo que si vemos la estadística de los resultados de Necaxa en Copa MX en los últimos torneos, es deprimente, ¿no? Recuerdo por ahí un torneo en el que metimos un gol en 6 partidos. Ahora son 3 derrotas, no nos vayamos lejos, el torneo pasado fue igual. Entonces, pero creo que pues está ahí la Copa, es más un estorbo que una ayuda, ¿no? Porque podría servir para que el primer equipo tomara ritmo y muchas cosas, ¿no? Pero no, ni siquiera sirve para eso. Entonces, es como el ombligo, la Copa MX, la verdad. Ahí está y no nos sirve para nada. A mí, en todo caso, lo que me preocupa es que de repente, o sea, este torneo servía para que los que están abajo o que no están encontrando sitio en el primer equipo, pues le metan la duda al técnico. Y a mí eso es lo que me preocupa en este caso en particular de esta edición de la Copa, que no se ve, o sea, no se ve que los que estén levantando la mano, pues así en grupo, digamos, de todo el conjunto B. O sea, si acaso los que han estado apareciendo como recambio, como el caso de Sebastián Fernández, del mismo Gallegos, que pues sí, o sea, han sido como regulares, pues, incluso Chaurán podría decir, que quizás es más por las circunstancias, pero, o sea, me preocupa en el caso, por ejemplo, de Cristóforo, para empezar, y de Carlos Ramos, que se suponía que venía del equipo titular y en esta Copa le ha ido bastante mal, creo yo. No sé cómo lo vean ustedes. Yo no entiendo por qué empezó en un equipo, bueno, más bien no siguió de titular. Digo, sabíamos que estaba expulsado, ¿no? De la final contra Coras, pero ya después no entendí por qué ya no se reincorporó al equipo titular de Necaxa. Pareciera que lo castigaron, ¿no? Después de la expulsión en la final, porque, mira, yo entendería, okay, él y Riestra no pudieron jugar al principio del torneo. Riestra me parece que tuvo 2 partidos de suspensión, fue Riestra el que tuvo 2, ¿no? Ahora, sí. Yo entendería que cuando cumplieran sus sanciones, pues ellos tendrían que haber seguido siendo titulares. Con Riestra pasó, pero a Ramos de plano en la liga lo borraron, está en la banca cada partido y ha estado jugando como titular en la Copa, ¿no? No sé, mira, yo no he visto ningún partido de Copa, no sé el nivel que traiga Ramos ahorita, pero sí extraña eso, que del equipo titular y de la expulsión en la final pasó a ser parte del equipo que juega la Copa. Digo, ¿será que Dani Cervantes ha hecho buenos papeles en estos partidos y ya se le complica el quitarles el puesto? O sea, está buena la competencia interna, pero más allá de eso, te digo, o sea, incluso en la Copa se me hace que o es mucha carga para Ramos ahí con este chavo Diego González, siempre se me olvida su apellido, que como que también el chavo como que le falta, o sea, no que, se ha visto muy de papel esa defensa y bueno, lo que decías de los goles, ¿no? En aquella edición fueron en 6 partidos un solo gol y oficialmente ahorita es lo que llevamos, ¿no? También un solo gol en el Estadio Victoria. ¿Sabes a qué se me imagina eso? A los equipos esos de la sub-15, pero bueno, no voy a mencionar nada porque se van a empezar a reír. Pues miserias. Oye, sí, la Copa, fíjate, lo que yo decía de la Copa, cada torneo es lo mismo, ¿no? Derrota, derrota, en el sub-15 es igual. Puras penas, pero bueno. Que ahí también, o sea, a lo mejor, ya poniéndonos serios, cabría, valdría la pena que analizar esa situación de las de la cantera, porque pues si lo ves, los jóvenes que están apareciendo ahora en el primer equipo, en realidad han llegado, ¿no? Como refuerzos, no son gente que esté saliendo de los equipos inferiores, o los que sí, pues ya tienen como algunos años recorridos, el caso del mismo Dani Cervantes o de Luis Pérez, que son de los que vienen de abajo, pero actualmente no se ve un chavo de los que esté viendo acción en la Copa que pudiera servir como referente a mediano plazo, digamos, en el primer equipo. Pues ahí están los resultados, ¿no? De la Copa. Esta semana no se va a jugar, será hasta la siguiente, que se reciba a Leones Negros, esperando que el equipo pues saque el orgullo, ¿no? En el Victoria y defienda la casa al menos. Y pues ya, después de ese partido se jugó la reedición de la final de ida, hay que decirlo así, porque fue exactamente igual. Entonces, pues Necaxa recibió a Coras con mucho menos gente en el estadio, pero bueno, fue un 0-0 que yo la verdad me dormí, pero tú, Murdoch, que estabas en el estadio, también se durmió. No sé si te dormiste o no, pero no, pues yo iba con mi fiesta aparte, he de decirlo, pero en realidad yo lo puse en el cartón. O sea, a mí se me hacía otro equipo, o sea, no podía hablar de que era una reedición y que era una revancha por parte de Coras, porque es un equipo totalmente distinto, y se vio incluso en el funcionamiento del partido. O sea, es mucho más tirado atrás, decíamos ahí bromeando los de prensa, que pues el estilo de Camoranesi a la fiel italiano, así el catenacho nayarita, todo el equipo echado atrás, muy cerrado, o sea, dejando pocos espacios y buscando ahí contragolpear, pero ni siquiera, o sea, estuvo como que muy pocas acciones de peligro en la cabaña de Chuchito Gallardo. Entonces, bueno, pues fue un duelo de medio campo. Por ahí, lo único que sí se repitió de la final fue la situación de Isijara, que nuevamente le anulan un gol que parecía válido, no era fuera de lugar, y, a mi entender. Entonces, pues ni modo, y aparte de eso, a mi parecer también hay un penal sobre Sebastián Fernández que no se marca. Entonces, bueno, quizás fue es un partido con un resultado que no nos resulta tan agradable. Se entiende por la situación del juego, por el rival, pero creo que sí se debía de ver. O sea, ese triunfo se lo quita el cuerpo arbitral Necax. Fue como dice Alex, muy parecido a la final de ida, ¿no? Porque el partido fue, me parece que fue Necaxa el que siempre buscó ir adelante. Bueno, no durante todo el partido, pero buscó mucho más que Coras. Ya lo decías tú, Coras fue muy reservado, por decirlo de alguna manera, en cuanto a su ataque se refiere. Por momentos se dedicó solamente a defenderse. Está la jugada de Isijara, ¿no? Que igual que en esa final, milagro de no sé qué santo, metió una y pues el abanderado se la quitó por un fuera que no existía, ¿no? Quizá la única diferencia con esa final, porque ni siquiera el resultado, quizá la única diferencia con esa final haya sido el cierre partido. Me acuerdo que el cierre de la ida fue de llegadas en ambos lados, los dos equipos estuvieron cerca de meter el gol en los últimos minutos. Ahora no pasó eso, de hecho los últimos minutos fueron bastante malitos, y pues no sé, tampoco está como para que nos echemos a criticar al equipo, ¿no? Que por ahí ya en el blog hay algunos comentarios que otras ya están pidiendo la cabeza de Miguel Fuentes porque el equipo se vio muy mal, que bueno, cada quien puede opinar lo que quiera, desde luego, pero me parece que no, que el partido no fue tan malo. Y sí, quizá todos esperamos un triunfo, pero pues no vamos a ganar cada partido o no vamos a ganar nada más por jugar de local, ¿no? Sí, eso es evidente, pero yo creo, o más que decir que el arbitraje influyó, porque bueno, sí es verdad, influyó, pero creo que la inoperancia de Necaxa se ve y es muy grande cuando Lojero no está presente. Y entonces, ahora me preocupa cuándo va a regresar Lojero y de qué forma va a regresar, porque también eso de frenar un tiempo, pues sí es, sí pesa, ¿no? Y lo de Ishihara, qué mala suerte, ¿no? Porque ya vimos que cuando juegue con Coras no va a anotar gol nunca. Oye, lo que comentábamos, Alex, ¿no? Me decías las razones. ¿Cómo era? Porque abanica, es una razón por la cual Ishihara no anota gol. La otra es que las vuele. Y la última es que juegue con Coras y le anule su gol. Es que fue lo mismo de esa final. El árbitro se descuidó tantito, dijo, es Ishihara, dijo, no ma, ese güey no las mete ni por error, seguro hizo trampa. Y pues órale, que le marcan el fuera de lugar. Sí, sí, sí. Y también, que era un milagro el hecho de que estuviera anotando en dos jornadas consecutivas. O sea, esto también es... Aparte, fíjate lo que era, lo demasiado privado. Dijo, no, no, no, el eso no capitán puede ser. Beto Padilla, les comenté hace algunas semanas que bromeando me decía que de la final y el partido contra Celaya, que fue en el otro que marcó, bromeando, acabando el partido, me dijo que tenía la mejor racha goleadora de su vida, marcar gol en dos partidos consecutivos. Pues Ishihara estaba igual, ¿no? Sí. Conté que es delantero. Sí. Y se la quitaron. Era algo que el universo no podía permitir. Era el fin del mundo. El árbitro nos protegió a todos. Oye, veámoslo. ¿Quién era el árbitro otra vez? ¿Maestro Limpio? No, el Limpio no sé quién era, Digo, no, la verdad no sé. Porque pero no, este sí tenía cabello. Ah, menos mal. Sí, no, no. Y o bueno, eso, o Maestro Limpio se dejó crecer el cabello. Ya, ¿sí? Para estantear a Alex. Para que ya no le digas así, Alex. Sí. El resultado, yo creo que pesa un poco más también porque Atlante sorprendentemente perdió contra Mérida un día antes. Y entonces muchos ya estaban viendo como el liderato, ¿no? Por lo que mencionó Taker hace rato, que pareciera que por jugar de local... los tres puntos están asegurados y ya vimos que no, porque dos veces, bueno, los cuatro puntos que se nos han escapado ha sido justamente de local, contra los rivales, técnicamente dos de los rivales fuertes, por así decirlo. Entonces, pues yo creo que no hay que preocuparnos todavía. Digo, está en segundo lugar, 11 puntos, se va a calificar. Entonces, pues yo no veo por qué atacar tanto a Miguel Fuentes todavía, ¿no? Sí, que fue que pues ha sido un inicio de torneo con equipos. Y más, bueno, yo no entiendo, ¿no? Porque sí, como y que vendrán todos los un poco más sencillos más adelante, ¿no? Que es donde se espera que se venga la cosecha real de puntos. Y esperamos a ver cómo nos va también ya en el enfrentamiento directo con el Atlante, que eso va a ser interesante. El Atlante no existe, compadre, ¿entiende? ¿Cuántas veces se los he dicho? Por favor, sean serios, señores. ¿Qué iba a decir yo cuando me interrumpió Murdoch, Alex? No, usted me interrumpió a mí, compañero. Cuando nos interrumpimos y luego nos quedamos callados los dos. Sí, yo decía de lo de Fuentes, o sea... Mira, Miguel Fuentes, desde que llegó a Necaxa, desde el día que lo anunciaron, tuvo muchos detractores. Todo el mundo sabe que aquí no. Aquí, bueno, salvo Murdo, que le criticaba sus planos tácticos cada semana, todo el mundo sabe que, al menos Alex y un servidor, siempre confiamos en el proyecto de Miguel Fuentes y siempre supimos que él era el indicado para llevarnos de regreso. Pero mucha gente no, tiene sus detractores, quizás sus trolls, no sé. Pero sí, es muy temprano, ya hablando en serio, sí es muy temprano como para criticarlo, ¿no? Muy temprano y que además, pues con lo que ya logró, pues que es a mí más me parece complicado que, sí. que a estas alturas se le venga a cuestionar este tipo de resultados, porque además pues no has perdido, o sea, en realidad sigues invicto, o sea, sigues sumando semana a semana y eso se compensa también el hecho de los que han perdido de local con lo que ha logrado de visitante, que va paso perfecto. Sí, no, y aparte Necaxa es el único invicto, porque ya lo dijo Alex, pues hasta el Atlante, el imparable Atlante que nos querían vender hasta hace una semana, pues ya perdió, quizá de manera sorpresiva, pero ya perdió. En el clásico de la península. Ahí vas a empezar con tus clásicos. Sí, esos clásicos, sí, no. Regionales sin sentido. No, ya vete, retírate, por favor. Deja el micrófono y vete, por favor. Mira, qué emocionante es estuvo que hasta perdió el Atlante. Sí. Es que como el San Luis te dio la única palomita en la quiniela, ya estás defendiendo el regionalismo, Murdoch. No hablemos de eso. Eso, déjalo para el rato, espérate. Al rato nos burlamos de él, Alex. Sí. Primero, pues, entonces cerramos con Coras, que pues no pasa nada. Sí, hay que esperar a que el ojero, que me parece que ya va a estar, que no lo arriesgaron en esta semana para no perderlo más tiempo, que fue lo que dijo Fuentes en la conferencia de prensa, que fue más bien para guardarlo y no arriesgar lo demás. Parece que ya estaría para la siguiente semana. Y bueno, también esperar que Roger Rojas ahora sí aparezca, porque aunque sí jugó en esta ocasión, pues ya no le llegaron tantos balones. Se me hace que también el equipo no ayudó, el momento del equipo, ya como que decía bien Taker hace rato que el final no fue tan intenso, ya como que le bajaron los decibeles a la situación, y Rojas no tuvo un pues al menos un balón a modo o algo que pudiera más o menos despertar peligro. Entonces esperemos que ya a ver si para el siguiente partido un equipo más completo al ataque, con Lojero ahí. Muy bien, pues ya cerrando el tema Coras, viene Lobos WAP, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y el equipo de Lobos, bueno, viene de vencer también de manera un poco sorprendente a Correcaminos en el Marte R. Gómez. Ese resultado puso feliz a Taker, pero pues es el rival en turno. Corre, compadre. Oye, pero el corre ni me va ni me viene. No, pero como perdió Aguinaga, entonces... Ese tampoco existe. Vuelves a mencionar que no existe y esas cosas. Y yo creo que el corre está pues muy triste ahí llorando la partida del este jugador de Murdoch, Nurge. pero bueno, es Lobos el rival. ¿Qué viene para? Yo no sé, Alex. Yo no sé si es Roberto Nurce de Eras o Murdoch Eras de Nurce. Ya. No. Tranquilos, compañeros, tranquilos. Muy temprano. Ándale, échanos en cara otra vez que va de líder de goleada. No, la neta ni sé ahorita ya como ande, pero Lobos WAP, pues es un equipo que parece como de los que pudiera estar peleando nuevamente, como cada edición del torneo, es como de los que siempre están ahí luchando en la liguilla y a la mera hora se desinfla, o algo le pasa. En este caso, bueno, Lobos trae nombres conocidos para el equipo, empezando por Nicolás Rubalcaba, que estuvo en algún momento con Necaxa. Rodrigo Follé, somos fans de Follé y está nuevamente en Lobos WAP. Por ahí el More Mosqueda, Luis Olascuaga, ¿quién más? Alejandro el Niño Mario Castillo, Pérez. Por supuesto. Mario Pérez. También está ahí. Sí, claro, así es. Entonces, bueno, pues muchas caras conocidas y que sea, es un equipo que en general como que de repente se nos complica como local allá en el ahora compartido estadio de los Lobos WAP. No sé, se me hace complicado y que a lo mejor por ahí podría estar como un poco más en riesgo ese invicto que trae Necaxa hasta ahorita. No empieces de pesimista, compadre. No, bueno, yo creo que es donde se ve peligro, pues. No creo que lo pierda, pero pudiera ser. Ok, yo la verdad de Lobos, pues, no sé nada. La verdad, no les voy a decir, sí, juega bien padre o son bien malos. La verdad, no sé, no he visto ningún partido de Lobos, pero sí me llama la atención lo que comentaba Murdoch, la cantidad de caras conocidas que vamos a ver en el partido contra Lobos. Por ahí también está René Rubalcaba, que tuvo un efímero paso por Necaxa en las épocas de Tita. Por ahí, por cierto, defensor que metió por ahí un gol precisamente a Lobos WAP. Pero pues, vaya, los partidos, tanto de local como visita, siempre son partidos difíciles, ¿no? O sea, muchas veces quizá decimos de los jugadores el discurso que dicen siempre, pero en realidad pues nadie te regala nada, ¿no? Y un partido en cancha de Lobos, pues sí, vaya, no podemos decir o pensar que Necaxa es más equipo que Lobos, que es más fuerte, pero jugando de visita pues siempre está el riesgo, ¿no? Lobos incluso alguna vez ya nos puso una zarandeada en una liguilla, en ese torneo que del técnico brasileño ese, que prefiero ya no decir su nombre. No existe. Y pues, no existe, exacto. Ese que exhibía jugadores y hacía sus desplantes, ese técnico no existe. Lobos ya nos puso una zarandeada una vez, cuando todos nos veíamos muy superiores a Lobos, ¿no? Entonces, el jugar de visita siempre es más complicado. Y pues sí, Lobos, pues no podemos decir, ay, le vamos a ganar. Pues no, con ningún equipo puedes decir eso, porque con ningún equipo tienes seguro el triunfo. Entonces, habrá que esperar y esperar que Murdoch se equivoque y el invicto no peligre tanto, ¿no? Excepto el Celaya. ¿Qué? ¿Quién dijo qué? ¿Cómo? Pues, pero sí, bueno. Lobos es un equipo intermitente, digamos. Tiene una buena posición en la tabla, me parece que es el quinto o cuarto, por así, no recuerdo. Es como, digamos, un prospecto a ser un caballo negro. Pero, bueno, la última visita de Necaxa fue un triunfo a ese estadio, entonces esperemos que se repita. Yo creo que sí, yo creo que Necaxa va a tener un partido, no sencillo, ¿no? Pero yo creo que no sé por qué le sienta mejor ese aspecto de ser visitante. Y yo sí creo que Murdoch se va a equivocar y van a sacar otro triunfo. Sí, yo también, bueno, yo esperaría, no sé si estar tan seguro de que van a sacar otro triunfo, pero si no, no te estaríamos pagando el viaje, compadre. Necesitas decirle a la gente que PR te íbamos a mandar en avión, pero es muy cerca y pues no ibas a perder más tiempo en el aeropuerto. Entonces le pusimos una camioneta a Alex para que lo lleve y lo traiga de regreso, y va a ser nuestro va a ser, ¿cómo se dice? Enviado especial. Alex Rodríguez. ¿Cómo se dice, Murdoch? Ayúdame. Nuestro reportero en... ¿El qué? Nuestro reportero en cancha, ¿no? Ah, no, porque se me olvidó acreditarte, pero pues, al menos al partido sí entras. Pero bueno, vas a ser así como... ¿Es cómo se dice? Como nuestro amuleto. Pata de conejo. Bueno, ¿me entienden? El talismán. No, bueno, me entendieron, ¿no? Eso va a ser, sí, algo así. En fin. A ver qué nos traes, ¿no, Alex? Te traes unas semitas o algo así. Que el Taker quiere unos dulces de Puebla. No, yo por eso pedí semitas, compadre, no te proyectes. Pues bueno, lo que me queda claro es que de las visitas. Pero si alguien quiere camote, pues sí se los puede traer. Háganle pedido a Alex. Sí. Arroba Alex. Qué fino, compañero. Alguno queriendo acá. Sí. Lo que me queda claro es que de las visitas, es la más complicada, ¿no? Hasta el momento. Digo, se visitó a Celaya, que no es nadie. No es nadie, es un puerto. A Zacatepec, que pues sí es mejor que Celaya, y ahora Lobos es como que el compromiso más complicado, ¿no? Que se va a tener fuera de casa. Así es, esperemos que con buena suerte, y que tenemos un equipo mucho más conectado. Eso es quizás lo que más me preocupa, que como que no se termina de amarrar el equipo, y ya me dan ansias de verlo así funcionando al 100%. Y bueno, ya hay que decir que ya es la mitad de torneo, ¿no? Jornada 6, ya no más faltan unas cuantas semanitas más para la liguilla, ¿no? Entonces, ¿qué torneo tan corto? No puede ser. No digas liguilla, compadre, que ya empiezan los nervios. Pero bueno, también salió una noticia durante la semana que Necaxa era el cuadro más caro del ascenso MX, e incluso era más caro que equipos de primera división, digo, equipos como Veracruz, como Leones Negros, pero bueno, finalmente creo que Querétaro también, finalmente equipos de primera división. Entonces, ¿cómo vieron esta nota? Pues, digo, tampoco extraña mucho que sea el más caro del ascenso. Sí extraña más que valga más que algunos que están en primera. Pero bueno, creo que Necaxa no se caracterizaba por ser un equipo muy de muchas altas divisas, ¿no? Incluso muchos tiempos estuvo con problemas de números rojos y estas cuestiones que tanto cacarearon Justino Compeán cuando llegó como presidente, me acuerdo mucho, o sea que su labor se trató de regresar a Necaxa a números rojos y digo de a números negros de estar en crisis. Entonces bueno, pues está como para coqueto, ¿no? El detalle de cuánto vale tu equipo. Ahora ya sabemos, hay que revisar nuestras cuentas bancarias y ver si nos alcanza. Sí. Imagino que mucho que tiene queríamos que ver ser la vaquera. Sí, yo sí. Imagino que mucho tiene que ver las instalaciones, ¿no? Del equipo. Sí, me imagino. Aunque no sé, la casa club tampoco es propiedad del equipo, ¿o sí? No, sí es así, ¿no? No es así. Lo que no, sí. Lo único que no es el por estadio. Por eso digo que sí y que el estadio no. Pero habría que ver si se considera en algún momento como algún factor ahí lo del estadio, que también es de los recientes de México. Pero bueno, por sí sola la casa club pues es un paquetote, porque de jugadores pues quién sabe quién les gusta que sea el más cotizado de Necaxa. ¿De jugadores? Loquero tal vez, ¿no? Y el Shaggy, me imagino. Pues sí, entonces esperando que suban esas divisas para con el ascenso, ¿no? O sea, si ahorita ya sigue siendo de ascensos, vale más el equipo que ¿qué decían? ¿Jaguares y qué otro? Jaguares, Querétaro, Veracruz. Esos cuatro. Entonces, subiendo, pues yo me imagino que se potencializa ese valor, ¿no? Vale lo mismo que el Atlas. No, y como les decía hace rato, antes de que regáramos, para cómo está la Liga MX, deja tú lo económico, compadre. Subimos y campeonamos a los 6 meses. Sí, es que está increíble eso, ¿eh? De verdad, la Liga MX también está para llorar. Si nosotros nos quejamos del Celaya, ellos se quejan de 18 equipos, pero bueno. Pero no vamos a hablar de eso hasta dentro de 6 meses. Sí. Esperemos. También el podcast PR quiere cambiar de liga. Sí, también. Pero bueno, habrá que esperar. Y bueno, ya vamos a pasar a la parte triste para... Digo, a mí me dio risa, pero a Murdoch casi me a llorar. Yo no sé, en un rincón. No, digo, no. Oye, ¿sabes qué está para enmarcarlo? ¿Te acuerdas mucho? Ya hemos dicho mucho y nos han recordado mucho la frase aquella de en el fútbol se puede ganar, bla, bla. La frase célebre de Don Murdo, ¿qué eras? Hay un tweet que está para enmarcarlo. La semana pasada, el día 4 de febrero, Murdo, ¿qué eras? Puso un tweet que dice: mi triunfo en la quiniela de esta semana va dedicada a mis detractores. Vamos a esta semana, ¿eh? Vamos a hacer una otro diseño de playera que sea esta es para dedicar a mis detractores y pones la imagen de la quiniela de esta semana con todos los tachos. Pero es que hablaba de la semana pasada. No de esta. Luego por venía. Ahí Gotitemer por ahí en un tweet también decía, ¿no? Que mientras no le dijéramos trampas eras. Pero bueno, miren. Entonces, la verdad resultados, es que bueno, a ver, dale. Ya ahorita explico. No, dime. ¿Cómo es? Dime y ahorita los vemos. No, que estos resultados no es otra cosa sino para mantener el interés de la gente en la competencia, porque si no, pues ya acierto todo y me les voy y ya se vuelve como aburrido, ¿no? Sí, como cuando la contabas tú que de repente tenías semanas de 11 aciertos, compadre. Eso nunca pasó, Taker, tú lo sabes. La gente lo sabe. Ok, jornada 5. El ganador de la jornada 5 fue un servidor, 3 aciertos. Después estuvo Mónica con 2 aciertos. No puede ser. Y para ayudar, don Alex Rodríguez, don Mordoqueras y Germán Noé, que representó a la afición, con 1 acierto. Murdoch, por cierto, atinó el penúltimo partido de la jornada. Estaba cerca de irse en blanco. Gracias, Raúl. Bendito profe Arias, ¿no? Ok. Miguel Isai López, que publicó en los comentarios del blog, su quiniela tuvo 3 aciertos, en total lleva 7. Un anónimo, no sé quién, anónimo número 7485, tuvo un acierto. Su primer quiniela lleva 1. EJLC, también un acierto. José Enríquez, lo dije, un acierto. Y ya. Nuestros totales, no los, eso sí no los dije. Son Murdoqueras y un servidor 17, Alex Rodríguez 16, la afición lleva 14 y Mónica lleva 13, o sea, sigue todo cerrado. Te digo que es nada más por eso, es para. ¿Y qué más? Ya están los resultados. Recuerden, Murdoch tuvo un acierto. No vaya a publicar después que tuvo 6 o 7 otra vez. ¿Y qué más? ¿Qué más iba a decir? Pues ya vamos con lo de la semana que viene. ¿Quién va a ser el aficionado invitado de la siguiente quiniela? ¿Ya lo tenemos o todavía no? Ya, sí, cómo no. Ya, si sí, tenemos lista de espera de aquí a la jornada 17, compadre. Qué bueno. O sea, pero porque son 13, ¿no? Ok, la de esta semana la va a hacer Hugo Arias, quien hay que recordar ya nos aclaró que no es hijo de aquel célebre ex técnico en 2 etapas diferentes en Necaxa. Del héroe de Murdoch. Va a ser la quiniela. Qué bueno, qué bueno que me la hora héroe de Murdoch, exactamente. Mis gratitudes. Hugo Arias es el que va a ser la quiniela de la afición. Pues ahí está. Entonces, vamos anotando si quieren. Okay, pues, les voy diciendo. ¿Qué onda? Partidos. ¿Quién las lee o qué? Pues yo los tengo aquí a la mano, no sé si quieran. De la jornada 6. Yo no traje mi pluma, no puedo anotar. Pues te lo aprendo. Va a quedar todo grabado, a no ser que Murdoch pierda el programa otra vez. Énfasis en otra vez. Okay. Yo los anoto, no te apures. Ok. Va. No, mejor no. Después aparece que irías dobles o triples. No. Gracias, compadre. Bueno, está bien. Ok, vamos a ver. Empieza con Lobos contra Necaxa. Empate. Copión, empate. Yo sí voy a Necaxa. Sí, pues va a estar huevo. Ahí. Alguien tiene que ser optimista. A ver ganar al equipo, claro. Vas a ver ganar el equipo. Ah, vale, perdón, sí. Voy al triunfo. Voy al triunfo. No, voy al triunfo, no tan lejos. Hugo Arias, Hugo dice Necaxa. Ok. Okay. Irapuato contra Celaya. Híjole, partidazo. Se queda de paso. Irapuato. Irapuato, sí. Es sí, clásico regional, Murdoch. Sí. Ese sí es clásico regional, Murdoch. Hugo dice Irapuato. Y yo digo también Irapuato. Nadie cree en el Celaya. No. Ni en Celaya, compadre. El siguiente es Venados contra San Luis. Híjoles. Mérida. Yo voy a ponerle empate. Yo voy Mérida también. Hugo va Mérida. El siguiente es Alebrijes contra Mineros. Mineros. Yo voy Oaxaca. Hugo va empate. Dorados contra Correcaminos. Empate. Dorados. No, yo Dorados. Hugo va Dorados también. El siguiente Hugo Coras. Coras Atlante. Yo voy Coras. Empate. Empate yo. Atlante. ¿Tú Atlante, Murdoch? Sí, Atlante. Y el último Altamira. Espérame, Hugo va. Okay. Hugo va empate. Empate, muy bien. Y Altamira contra Zacatepec. No, hay partidazo también, no manches. Altamira. Yo me atrevo a poner un empate ahí. Te atreves, más bien no te arriesgas a nada. Y Hugo pone Zacatepec. Mire, ese sí es valiente, para que vean. La de Mónica. Ese sí es valiente. No, bueno, valiente tú que la semana pasada pusiste Celaya, compadre. Puse muchas cosas incoherentes. O sea, si el San Luis no hubiera ganado, con el Celaya tenías firmado tu cero. Ay, en fin. La de Mónica no la tenemos todavía, pero pues la tendremos, ¿no? Para publicarla. Por ahí hay más gente que se está apuntando, por cierto, para hacer las quinielas. Y pues, perfecto, ¿no? De hecho, por ahí algo sonó a reto. Ahí Salsa Búfalo decía: que conste que ya les di mucho chance, ahora sí sin piedad voy por la quiniela PR. Órale. Sonó a reto, señores. Lo dudo mucho, pero lo puede intentar. Pues sí, lo puede intentar, exacto. Y bueno, es más, vamos a hablar mal de su marca. Pues nada más queda saludos. ¿Tienes ahí, Taker? Saludos. Vamos a por ahí. Sí, en Twitter. Por cierto, nos estrenaron el mail, por cierto, también, En Twitter, hablando de Salsa Búfalo, dice, en relación a la quiniela, también decía: tengo que unirme al reclamo con los conteos de la quiniela en Pasión Rojiblanca. 2 aciertos, alguien editó mi quiniela. Eso hay que aclararlo, fue de la semana que Murdoch ganó. O sea, cuando checa, no, ¿se dan cuenta? Bueno. La semana casi perfecta de Murdoch, se agarró la punta y no sé qué. ¿Qué pues? Todo checa. O sea, que Salsa Búfalo, las reclamaciones son con Murdoch. Jesús Emilio Oyervi, arroba Emilio Melchor, decía en relación al partido contra Coras, previo al partido decía: el resultado será el mismo, Necaxa gana a Coras. Gustavo Melchor, arroba Guzón CX, dice en relación a lo de la revista y el valor que le dieron a Necaxa: no traigo cambio. The Maniac, arroba Rayo Rojiblanco, nos decía respecto al video de Leones Negros, bueno, pusimos los goles del partido de Leones Negros de Copa y nos preguntaba si teníamos un resumen más completo, que quería ver cómo se comportaron los refuerzos. Alex vio el partido, ¿cómo se comportaron los refuerzos, compadre? Básicamente mal, como todo el equipo, salvo el portero. Creo que los demás les falta mucho juego, entonces de ahí surge la preocupación de Murdoch, me parece que decía en el principio, bueno, cuando estábamos hablando de que ya es la fecha 6 y demás, que mientras no tengan juego, bueno, es más complicado que puedan mostrarse bien. Ok. Antonio Luna, arroba Botón Amarillo, ese ya lo habíamos leído, creo. ¿Cuándo sale el podcast PR Urge? Creo que ya lo habíamos leído. Y por ahí, bueno, es que hay muchos mensajes por ahí entre Gotitenberg, Cromo de los Rebelis, Salsa Búfalo, Ángel Antonio, Germano E, Jorge Zuleta. Se traían una pachanga que, bueno, son muchísimos mensajes. Pues nada más mandarles saludos a todos ellos. A Rayo Vaz, que también luego por ahí anda mencionando el podcast. Y a... ¿a quién iba a decir? Maldito alcohol. ¿A quién les iba a decir también? Bueno, hagan de cuenta que no dije lo del alcohol. Se me fue. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Es la edad, compadre, dame chance. Sí, no, ya. Está bien. Yo quiero aprovechar para agradecer que yo me invité solo al programa de la Casa de los Rayos, que se hace cada sábado, los sábados a las 10 de la mañana, por los mismos comentaristas que narran los partidos en radio desde el Estadio Victoria. Entonces, un saludo a Arturo Reyes, al Zuli y al Chino Román, que me recibieron en su cabina para estar ahí un ratito saludando a la hermandad necaxista. Y bueno, esperemos que siga por ahí las colaboraciones en algún momento. Bien. ¿Hiciste el comercial del podcast, compadre? Por supuesto que sí, hay quien lo escuchó, pues será testigo de que ahí mencionamos, les mandé saludos a ustedes, por supuesto, compañeros, y a toda la hermandad, y los invité a que escucharan el podcast. Y que se visitaran. ¿Ves, Alex? Y tú que dices Facebook, que nunca se acuerda de nosotros. Ya ves, es lo que yo digo. Pues, nos dijo que les mandó saludos y ni nos dijo que iba a salir en el radio. ¿Te das cuenta? Es que no me pelan en Facebook, pero ahí yo puse todo. Ok, de Twitter ya encontré los... Ay, pues no, yo al Facebook no le entro, compadre. Ya encontré algunos tweets que había perdido. Ya los encontré. Me había traspapelado. Germano E, arroba Gerrayo Roots. Muy bueno el podcast PR32. Y también participando en la quiniela, recordando que él tuvo un acierto también, igual que Murdoch, en la jornada pasada. Gutenberg decía podcast PR parte 2 para estar de buen humor. Salsa Búfalo decía, para mí fue miércoles de podcast PR, me tocó dormir temprano. Y también puso el link del programa, muchas gracias. Y ya creo que ahora sí ya. Bueno, yo quiero mencionar antes de irnos que el día que Murdoch se autoinvitó al programa, bueno, pues fue su aniversario número 67. Oh, entonces... ¿qué fue? No, fue el cumpleaños de Murdoch, entonces, pues, felicidades. Ya te lo habíamos dicho el día que fue, pero bueno. Sí, muchas gracias. Comimos pastel y nos fuimos al table en tu honor, Murdoch. Entonces, para que... Sí, te mando vivir lejos. Sí, pues tiene sí. razón. Entonces, bueno, pues sí. Para que sepan y si quieren felicitar al señor Eras, ya retrasado, pero no importa, pues ahí están sus redes, que las diremos en un momento. Sí, sí, ya, bueno, felicidades, compadre, y no que lo feliciten, que le manden un regalo o algo, ¿no? Mínimo. ¿Qué quieres, Murdoch? Haz tu wishlist y la publicamos, a ver qué te cae. Que no lo mereces porque sigues quedándote con el balón, ¿eh, Murdoch? Oye, sí, un balón de Necaxa no me caerá mal. Creo que sí vamos a hacerle caso a Eda Rayuaz, ¿no? Que decía, ¿quién era el que decía de que hiciéramos la reta? ¿No era Delgado, Eduardo? ¿Delgado? Creo que fue Rayuaz, ¿no? Zuleta, ¿no? No era Zuleta. Ah, Eduardo Delgado, cierto. Ah, sí. ¿Quién? Cierto, sí. Bueno, quien haya dicho, saludos a ellos también, ¿no? Si no los habíamos mencionado. También a Alex Shevchenko, que ya por ahí reapareció en los comentarios del blog, ¿no? Sí. También de esto decía del mail que dimos la semana pasada, escribió Paco Rayo, que es de Jalapa, Veracruz. Dice, felicitaciones por el programa, muy bueno. Aunque me gustaría que hablaran un poco más sobre el parado de los equipos, el acomodo de las líneas, análisis tácticos, estrategias, etc. Algo así como lo que hacía Albirrayo en Pasión Rojiblanca. ¿Qué fue, por cierto, de él? No, ¿qué fue de él? Perdón, no sé leer, discúlpenme. Sería algo interesante, pero el programa es muy bueno. Me entretengo mucho escuchándolo. Ojalá sean 1000 programas más. Lo mismo nos los parados tácticos, pues... Sí, no sé qué... Es que creo que por la chamba ya no... Por ahí lo vi, presente a él, lo saludé el día de la final contra Coras... Por ahí lo vi y platiqué con él un rato. Pero sí, me parece que son cosas de chamba que ya no le permiten escribir. Eso ya le caímos mal también. pero bueno, aquí en el programa hace ya varios programas. Lo más parecido que teníamos a análisis táctico era Murdoch, ¿no? Que analizaba al equipo. Yo la verdad no sé de eso. Alex, no sé, pero pues creo que... No sé si sepa, pero creo que no habla mucho de parados tácticos. Pero ahora tenemos a Murdoch, pero ya lo dijimos hace rato, ¿no? Siempre escribe. No, sí, mira, para este de Coras, de hecho estaba preparando algo para algo así como más analítico de la situación. Porque te digo lo que decía, que criticabas al profe Miguel Fuentes y salió campeón, compadre. Pero no, mira, al principio era más bien un debate ahí con Alan de Babel, porque no sabíamos si era parado de 4 o línea de 3 al fondo. Pero les digo, ahí les preparo algo de esta edición de lo de Coras, de lo que pasó. Y hablando de los refuerzos, de cómo están embonando, sí va un poco más por ahí, por el lado analítico. Ahí se los estaremos pasando en estos días. Ok, sí, es cierto que estabas en competencia con él, ya me acordé. Así es. Envidiotas, ¿verdad? Le echamos en cara para que tenías razón, ya me acordé. Tú haces que suene muy feo. Ah, los comentarios en el blog, ¿los tienes por ahí o no? Creo que no hubo en el podcast de esta. Ya volví. ¿Me escucho? Ah, ya volvió Alex. Es que esa maldita diarrea que no te deja, ¿verdad, compadre? ya estás. Se había desconectado tu micro, es lo que pasó. Por alguna razón. Sí. Murdoch lo jaló con el pie. Ya ves cómo es. Perdón. Estaba dando la palabra a ti y dijo, no, quiero hablar yo. Oye, si nadie nos escribió en el blog, ¿qué pasa, Murdoch? La gente ya... Ya ven, por eso les pongo el reggaetón, para que ¿Ya no nos quiere? Para que la gente se despierte con ganas de de criticarnos. Nos vamos a ir. Ni un alma nos. Ahora resulta que nadie oyó las dos rolas de la semana pasada. A ver, ¿dónde están los comentarios? Por, pues, eso, bueno, por eso esta vez el intro lo puse yo. Ahorita los inventamos. Espero les haya gustado. Fíjate. Pues la verdad no sabemos, compadre. Tu iPod es una máquina del demonio. No sabemos qué podemos esperar de él. Pues es la caja de Pandora. Cualquier alimaña puede salir de Por eso decía que no nos faltaban los comentarios en el blog. ¿Qué más tenemos, señores? Aparte de tener que ir a trabajar. Pues ya vámonos. Pues nada, ya más dar las redes. Así es. Dar las redes. Más Taker, ándale, ya ves. Un servidor, @ Gerardo Taker. Alex. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Lex Fénix. Y a mí me encuentran en Twitter, @ Murdoqueras. En Facebook den like a Murdoqueras Cartoons. Y las de Pasión Rojiblanca, amigo. Pasión Rojiblanca en Facebook, / Pasión Rojiblanca. En Twitter, @ Pasión Rojiblanca. Nada más por ahí también mandar un saludo a, pues, a los de siempre, ¿no? Los que ya dijimos. Gotitenberg, ya sabe, su saludo personalizado, desde luego, como son solo para ella. A Cromo, a Salsa Búfalo, a todos, ¿no? Los de siempre, Jorge Zuleta, Germán Noé, José Enríquez y también a Ricardo Esports, nos sigue en Twitter, ¿no? Ok. Para que lo critiquen, ¿eh? Luego lo andan criticando. Bueno, pues pues ya, yo creo que ya nos despedimos, ¿no? ¿O qué? Pues vámonos, señores. Pues vámonos. Entonces, esto fue el Podcast PR, episodio número 43. Ah, vamos a quedarnos. Al cabo, ditas. Bueno, otros 10 minutos. Ingesuma. No, ya, vamos. Programa eterno. Hay que hacer un programa de 24 horas. No. Acuérdate, lo del Podcast PR todos los días. Para que se lo vayan chiquiteando toda la semana. Renuncia a tu trabajo, Mordo. Sí, ¿verdad? Ya. Pues ya, Taker, págame bien. Bueno, ya. Oye, bueno, ya. Ya, vámonos. Despídanse. Porque lo trajimos al Rayo. Por cierto, saludos ahí a Dani, que hace mucho que no los mencionamos. Y pues ya saben, partidos de Necaxa, ya saben que el hay viernes, banda ahí en el Rayo Pibil. El viernes se con lanzan. Nuestros amigos del Rayo Pibil este viernes. Sí, aprovechando que la hora es todavía chelera. Viernes en la tardecita, está bueno. Ok. Ahora sí, vámonos. Órale, pues. Nos vemos. Si se nos olvidó algo, pues ya lo diremos la semana que entra. Ok. El balón, gente, el balón. El balón, ya manden su. Ya suban el post. Ok. Ah, por cierto, les decimos otra vez el mail: podcastpr@gmail.com. Sobres. Ya, vámonos. Adiós. Chao. Bye. They be